12 y 40 minutos, vamos a ir con citas de cara a este fin de semana. Seguiremos con la agenda cultural y del ocio, el resumen de cada una de esas actividades previstas. Iremos también con flamenco, citas por parte de la Peña Flamenca, como comprobaremos. Y entre esas actividades, entre esos eventos previstos para estos días, hay que fijarse en el convento de Capuchinos. Lo hemos venido diciendo, lo anticipábamos prácticamente en verano, como novedad que iba a tener lugar en el convento. Y bueno, pues además también semanas anteriores concretamos la fecha, que no es otra que la de hoy, viernes 5 de octubre. Una actividad muy curiosa, singular, muy novedosa, porque estamos hablando de una exposición en vivo. El autor va a ir pudiendo mostrar cómo es todo el proceso de elaboración de una obra de arte. Estamos hablando de Antonio Rodríguez Agüera. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maribel Lobato, responsable, una de las responsables de lo que es el Museo de la Piel en el convento de Capuchinos. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo habíamos venido anunciando y habíamos quedado en recordarlo en el día de hoy. Bueno, pues esa cita, inauguración ya esta tarde a partir de las 7:30. Efectivamente, a partir de las 7:30 tendremos aquí en el claustro del convento de los Capuchinos, tendremos el gran acontecimiento de nuestro pintor Agüera, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, pues tenemos aquí las pinturas todas ya colocadas, porque ahora mismo estoy en el claustro, están ya todos los lienzos colocados en blanco, que es lo curioso, ¿no? Nunca hemos visto tantos lienzos en blanco colgados en este convento. Y resulta que tenemos aquí pues estos lienzos que gustosamente Agüera poco a poco pues va a ir realizándolo aquí. Pero lo que quiero comentar hoy concretamente es que a las 7:30 de la tarde estaremos haciendo esa inauguración con nuestro pintor Agüera y con toda la gente participante que van a estar aquí acompañando a este gran pintor de nuestro pueblo, que es Agüera, y que es uno más de los que están en este pueblo tan interesante como todos los que nos rodean aquí, y continuamente los vemos pintar por cualquier esquina de nuestro pueblo. Así que para quien me esté escuchando y quiera acercarse, pues ya sabe que esta tarde pues tendremos aquí este evento, y en lo sucesivo pues estará Agüera pues el mes de octubre, mes de noviembre y quizás algo de diciembre, pintando en vivo y en directo en el claustro del convento, para que todas las personas que vengan o quieran verlo pintar pues puedan acercarse y puedan contemplarlo. Hay que resaltar esa cuestión. Se trata de un acto evidentemente abierto al público en general. No hace falta contar con invitación ni mucho menos, sino que todo el mundo se tiene que dar por aludido. Quien quiera puede estar presente esta tarde en ese acto, ¿no? Efectivamente. Puede venir toda la gente que quiera verlo y puede acompañarnos en este acto tan emotivo que nos trae en esta ocasión pues nuestro querido Agüera. Maribel, coméntanos, ¿cómo surge la idea de esta iniciativa que ya venís barajando desde hace ya un buen número de meses, ¿no? Pues la verdad es que sí, llevamos ya madurando la idea pues un montón de tiempo. Pues todo esto surgió porque Agüera es una de las personas que nos visita casi a diario, viene a diario, lo mismo a ver los cuadros de otros compañeros artistas o a darnos un vistazo al museo. Y es raro el día que Agüera no viene. El día que no viene lo echamos de menos, porque ya es una cosa más en nuestro museo, un personaje importante en nuestro museo durante todos los días. Pues bien, hablando con él en tantas ocasiones, una de ellas dijo, ¿qué me gustaría a mí pintar en este claustro? Porque yo de pequeño venía aquí con un tío mío que estaba aquí de jardinero y me venía muchas veces aquí, y aquí fue mi primera escuela. Y aquí nos ponían los maestros a pintar, y mira tú por dónde, me encantaría hacer aquí unas pinturas mías en pleno claustro. Bueno, pues Castañuela, ¿para qué te quiero? Me dice eso a mí, se me enciende la lucecita y digo, hombre, pues esto es una cosa única y se podía hacer. Y empezamos a hacer nuestras investigaciones, a ver cómo. Antonio es un pintor que pinta todos los días muchas horas, y entonces él dice, pues mira, en vez de estar pintando en mi estudio, podría hacerlo aquí. Y bueno, pues yo ya tengo el estudio con muchos cuadros, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a ver, vamos a hacerlo, y no dio tiempo a decirlo dos veces, que acudió la gente diciendo que compraban los lienzos y que gustosamente los comprarían para que Agüera estuviera aquí pintando, y después cada cuadro sería para cada una de estas personas. Efectivamente, esto duró muy poquito tiempo, y todo el mundo se vino al convento a decir que quería colaborar. Entonces, nuestro gran amigo también, Antonio Villagrán, que es un gran señor dedicado mucho a la cultura de nuestro pueblo, y nos ha echado una mano también bastante importante, y ha estado aquí pues intentando de que esto saliera bien. Bueno, pues los 20 cuadros están ahora mismo ya todos dispuestos en el claustro. Hemos tenido que hacer una instalación de unos alambres especiales para que estos cuadros estén mirando hacia el claustro. Quiere decir que están incrustados en los arcos que tenemos en el claustro del convento. Era así como el artista quería, y así es como se ha hecho. Entonces los cuadros están aquí, y hoy a lo mejor nos da una pincelada, no lo sé. A lo mejor hoy da una pincelada, pero bueno, es un orgullo muy grande tenerlo aquí durante un mes o dos trabajando, haciendo sus pinturas. Así que tenemos una ilusión tremenda y esperamos que la transmitamos a los demás. Y bueno, ya sabéis que cualquier día de estos por la mañana pues tendremos aquí a Agüera pues pintando en nuestro claustro. ¿Los lienzos se han aportado por parte del ayuntamiento o de particulares incluso, que después se quedarían con las obras? Efectivamente, se han aportado, porque en un principio se han comprado 20 cuadros y ha aportado dinero de personas individuales. Con ese dinero se han comprado todos los lienzos, con el dinero de las personas que han aportado. Y después son 10 personas las que han aportado el dinero, 10. Los otros 10 cuadros son propiedad para el artista, para, en este caso, Antonio Rodríguez Agüera. Entonces, pues ya lo veréis, el que se asome por aquí pues podrá ver la instalación que hemos hecho, dónde están los cuadros ubicados, y él estará pintando en cualquier extremo de nuestro convento los días que estén buenos. Y después, los días que no estén buenos y él quiera seguir pintando, pues estos cuadros se pondrán en algún rincón del convento para que él pueda seguir pintando. Así que esa es la idea, así surgió y así os la cuento. Pues es bonita la anécdota de cómo, un poco, ¿no?, para intentar rememorar lo que fueron sus orígenes, por tanto, como pintor, allí en ese mismo escenario. Pues la verdad es que sí, eso, él está nervioso, está aquí todos los días, está ya intentando de saber cómo va a quedar todo, se le ve una actitud un poco nerviosa, en fin, que lo estamos viendo con una actitud un poco positiva, ¿no?, de querer realizar sus cuadros y, bueno, que le está llenando de ilusión, igual que a todos los que estamos alrededor. Así que, insistimos, en realidad, Agüera lo que va a hacer, por tanto, durante estas semanas, es trasladar su estudio hasta allí, hasta el convento. Efectivamente, eso es lo que va a hacer, pintar aquí, que es lo que dice él que le gusta y que es lo que quiere hacer y que es lo que quiere seguir haciendo toda su vida, pintar. Pues venga, vamos a pintar en el convento, pues aquí estamos. De acuerdo, pues son los datos en torno a una iniciativa muy curiosa, creo que es la primera vez que se hace aquí en nuestra localidad, y además con un pintor tan popular como Antonio Rodríguez Agüera. Y bueno, pues sobre plazo, también lo hemos dicho en otras oportunidades, se prevé en torno a 2 meses, pero a partir de ahí dependerá también de un poco el ritmo por parte del pintor, ¿no? Efectivamente, los pintores o los artistas son personas que lo mismo un día pintan mucho que otro día pintan poco. Entonces él, como artista, pues va a tener la oportunidad de echar las horas que quiera, a la hora que quiera y como quiera aquí. Entonces, cuando supimos esta idea, de momento la comunicamos al ayuntamiento y el ayuntamiento de ninguna manera puso ninguna objeción. Además dijo que era una cosa muy agradable y no puso ningún inconveniente, sino que sí, que se utilizara todas las instalaciones que tuviéramos disponibles para que esto fuera posible. Pues ya lo saben, un aliciente más para que visiten el convento de Capuchinos durante las próximas semanas, en concreto para ver lo que es el propio Museo de la Piel, y además con esta curiosa iniciativa que se pone en marcha a partir de hoy, esta exposición en vivo por parte de Antonio Rodríguez Agüera. Recuerden, en el claustro del convento, hoy a las 7:30 de la tarde, la inauguración oficial. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos informes al respecto, y nada, pues nos iremos.